han elegido del menú de nuestra plataforma www del Club de Amigos del Crimen, el programa correspondiente al jueves día 23 de enero de 2025. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 8 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. Hoy tenemos un programa sin invitados, así que lo dedicaremos a las secciones habituales del programa, todas aquellas que caen cuando tenemos invitados, lógicamente, top 10, novedades, agenda, editorial, noticias. Y no creo que nos dé tiempo mucho más. Y así sin más dilación comenzamos, lo hacemos con el repaso a nuestra doble y fantástica doble lista de éxitos del Club de Amigos del Crimen. Fantástica porque pertenece al mundo de la imaginación, ya que no es lista ni mucho menos, ni Cristo que lo fundó, sino que es sencillamente dos números, uno local y visitante. En el número uno del top 10 local del Club de Amigos del Crimen, Xoel López y un buen montón de voces valencianas. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, esta es la reinterpretación de la canción Lodo de Xoel López, de todo, convertida en Veus per Valencia. La canción original Lodo estaba incluida en el octavo álbum de Sueños y, Sueños y Pan, el corte número 8, mejor dicho, de Sueños y Pan. Ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra. En aquel Sueños y Pan que cerraba la trilogía latina y después del cual vinieron Si mi rayo te alcanzara y Caldo Espíritu, que es el último trabajo de Xoel López. Aquí podemos escuchar voces como la de Pablo Sánchez, de Ciudad Jara y La Raíz, Artur Martínez de La Fúmiga, Jorge Martí de La Habitación Roja, Sandra Monfort, Las Lisa Simpson, Elena Játiva. Si vas contra los murales, la da igual. De la Betana es la pregunta. Me sabía. Si estàs encallat en l'arena i els canons no paren la marxa, però on te tindràs la certesa? I qui sap si este pas no l'hauràs fet ja? Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos. Xoel López y esas voces valencianas en el número 1 del top 10 local y en el top 10 visitante. Desde Palma de Mallorca, al otro lado de nuestro particular charco, nuestros amigos de Talleres Molina, los sitios de siempre. Segundo single de adelanto de lo que será Alegro Manon Tropo, el próximo trabajo de la banda para principios de este 2025. De nuevo, son las ganas de saltar por el acantilado otra vez. los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino, siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de cerrar las puertas para no volver a oír. Talleres Molina, en el top 10 visitante del Club de Amigos del Crimen. Y ahora vamos con nuestro editorial, que hoy lo firma Sandra Sabatés y el programa El Intermedio. Bien, más allá de saber si Íñigo Errejón es o no culpable de agresión sexual, lo que hoy tenemos que denunciar es el lamentable trato del juez carretero a Elisa Mulía. La agresividad, el cuestionamiento constante de su testimonio, las interrupciones continuadas, incluso la utilización del lenguaje. Cambiar las palabras glúteos y pechos que utiliza Mulía por culo y tetas que pronuncia el juez puede parecer un detalle menor, pero implica una absoluta falta de sensibilidad. El juez carretero, además de una abrumadora falta de empatía, ha demostrado un total desconocimiento de las recomendaciones de buena praxis para los casos de agresiones sexuales, tal y como denunciaban hoy multitud de asociaciones y juezas especializadas en violencia de género. Actitudes como la de este juez contribuyen a la revictimización de las mujeres que acuden a un tribunal para ser escuchadas, no humilladas de nuevo. Denunciar una agresión sexual es un paso muy difícil. Supone revivir situaciones traumáticas que además podrían desestructurar el entorno o núcleo social de la víctima. ¿Quién va a dar ese paso si encima la justicia responde con esta agresividad? Los tribunales deberían ser un lugar seguro para las víctimas y los jueces deberían ser capaces de estudiar las pruebas y declaraciones tratando con respeto y humanidad a las denunciantes. Estos interrogatorios evidencian una vez más que la justicia en materia de feminismo tiene mucho que mejorar y explican en parte por qué solo una de cada 10 víctimas llega a denunciar a su agresor. Una víctima que denuncia debe enfrentarse a muchas, muchísimas dificultades, pero ninguna de ellas debería ser tener frente a ella a un juez que actúa como su enemigo. Como siempre decimos, y por eso es nuestro editorial de hoy, suscribimos hasta las comas. Vamos ya con novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo que está sonando, los premios, la canción Chica, una de las canciones que irá incluida en Una vela en cada rincón de esta casa. Un disco largo, un LP con 11 canciones que verá la luz el próximo día 7 de febrero de este 2025. Después de haber disfrutado ya de otras canciones como El sueño intergaláctico o La fase lunar, nos hemos elegido esta como nuestra favorita, Chica, los premios. Chica. esta letra, chica. Clásicos y veteranos del Club de Amigos del Crimen conocen esta tonada porque ha sonado hasta la saciedad aquí en el Club de Amigos del Crimen. La danza Alegries de Millet, de los Mox. Y para alegrías, para alegría, en concreto la que nos ha dado Xavier Aliaga, con su artículo publicado en el Temps.cat, donde nos pone sobre la pista de lo que es el nuevo trabajo, lo último, ultimísimo, de los Mox. Anys passen que foren, passen que volen. nada menos que 10 años después de ver la luz la canción y este disco en el que está incluida, aparece este nuevo disco de los Mox. Decimos de memoria, creo que ha sido el día 5 de este mes de enero cuando ha visto la luz. Y lleva por nombre Pared Mitchera y esto es el Bella Ciao. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Vamos ya con la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. Y lo empezamos con lo más ecléctico, porque no es exactamente un concierto, no es una obra de teatro, pero sí que son las dos cosas. Amadora, de María Velasco y Tulsa, este domingo día 26 de enero en el TEM, en el Teatro El Musical de Valencia. Una obra de teatro en la que hay música en directo de una heroína de andar por casa, Amadora, siempre, que siempre ha estado a merced de los deseos ajenos, el sacrificio y la abnegación, lo mismo que el trabajo a destajo, sin contraprestación, parecen en ella una vocación natural. Domingo 26 de enero, 7 de la tarde, Teatre El Musical, en la Plaza del Rosario número 3 de Valencia. Todos estos años he tenido una venda en los ojos que me ha impedido ver lo que estaba ocurriendo mientras trabajaba desde el amanecer. Dices que ya no soy tan sexy, que mis tetas y mi culo ya no están ahí. Decides marcharte con alguien más de urgente, claro que sí, Joaquín. No quiero que digan que soy una santa. Banda sonora de Amadora. No quiero hacer historia. Tulsa, en la parte, lógicamente, instrumental, musical de esta obra de teatro que es, que lleva música en directo. Que, por cierto, siempre me recuerda este título a lo que Antonio Madrid Souto siempre me comenta en todos sus eventos. No he venido a hacer dinero, he venido a hacer historia. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados. Venga. Doble concierto en la Black Note, mañana viernes, día 24 de enero. Reciclaje y completa el cartel, quienes están sonando de fondo, diversos. Estuvieron aquí en el Club de Amigos del Crimen para comentarnos esto y un buen montón de cosas más. Sala Black Note de la ciudad de Valencia, Reciclaje junto a diversos a partir de las 11 de la noche. Escuchamos a diversos. Todos contra la pared, lo que diga el señor juez, la ruleta ya giró, bola parada. No hay pastillas para deshacer los nudos del alma, no hay remedio ni placer que traiga la calma. Pasión y el morbo se desató, un disparo al aire que nadie vio, nadie fue sincero en ese callejón, la cabeza sabe bien lo que puede suceder, la moneda. Seguimos con el repaso a la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Y lo hacemos con un concierto que va a tener lugar en el 16 Toneladas y que lleva como artista principal a los Sex Museum. Aunque lo que suene se parece mucho a Siniestro Total. Ahí van los datos. Sex Museum, el sábado día 25 de enero, a partir de las 23 horas puertas, 23:30 el concierto. Como decimos, en la sala 16 toneladas. 4 décadas de trayectoria, 13 discos largos, un buen montón de EPs, sencillos recopilatorios. Y ya sumergidos ya en la gira 40 aniversario. Con la clásica formación de Marta a los teclados, los hermanos Pardo, Miguel y Fernando a guitarras, Loza a la batería y Javi Vacas en el bajo. Sex Museum. Y esta versión de los siniestros total que perpetran los Sex Museum está incluida en el disco Un homenaje a Siniestro Total desde el sótano de Radio 3, un doble LP que editaba Family Spree Recordings. Los Sex Museum. Mi guitarra, te aplastaré con mi piano, te desollaré, hey, con mis platillos y te treparé. Bailaré sobre tu tumba, posiblemente uno de los éxitos más celebrados de Siniestro Total, llevado al terreno de los Sex Museum. En este álbum, Sótano Total, un homenaje a Siniestro Total desde el sótano de Radio 3. Un doble LP, absolutamente agotadísimo, pero que incluía un montón de versiones y de todas ellas hemos elegido, lógicamente, la de los Sex Museum para poner fondo musical al avance de la agenda de conciertos recomendados en la sala de 16 toneladas y también porque queríamos ver otra versión, mejor dicho, escuchar otra versión. Porque este camino de la cama es lo que ha hecho la banda Mambo Jambo con este clásico también de Siniestro Total. Así que cuando estuvimos en el concierto de Los Rebeldes 79 con esa formación de Moisés Sorolla, Aurelio Morata y Don Carlos Segarra, ya saben, en esos momentos incómodos que hay cuando falla algún elemento técnico y hay que afinar guitarras, pues ahí estaba Dani Nello, que era uno de los invitados al saxofón, y anunció que el próximo viernes 28 de febrero, atención todavía, estarán los saxofonistas salvajes en el 16 toneladas. Y bueno, pues como en el disco estaba también esta versión de los Mambo Jambo, donde también milita, lógicamente, Dani Nello, pues así cerrábamos el círculo. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados, ya que no tenemos invitados y podemos dedicarle tiempo. Hoy la agenda es bastante más exhaustiva que otros días. Canciller, que está sonando de fondo, pertenece a esa agenda, ya que este domingo, día 26 de enero de este año 2025, en el Teatro Patio de Butacas, en la Avenida Cataluña número 2, en el Colegio El Pilar, Canciller va a estar presentando su primer disco, Golpe de Suerte. Canciller presenta en Valencia este su primer LP dentro de la gira Golpe de Suerte Tour, un disco que se llama exactamente igual que la gira, el próximo domingo 26, este domingo para quien nos escuchan en directo, en el Teatro Patio de Butacas de la Avenida Cataluña número 2, en el Colegio de El Pilar. Canciller sonando en la agenda de conciertos recomendados del Club de Amigos del Crimen para este fin de semana. Y seguimos en esa agenda con Colorado. En este caso, Colorado van a estar el viernes día 25 de enero, mañana para quien nos escucha en directo en el CEX, en el Centro Excursionista de la calle Marqués de Cenete número 4 en Valencia. Colorado en directo mañana en el CEX. Colorado en directo en la agenda de conciertos recomendados, concretamente mañana en el CEX, en el Centro Excursionista de la Ciudad de Valencia. Descubre una experiencia de escucha de música sin anuncios que te permite poner tus canciones favoritas en cualquier orden. Toca el banner para ver más información. Let me tell you about the days I had a cloud hanging over my head. It was raining all the time. I was bitter like a lie. Meanwhile I was getting old. My boat was sinking. Seguimos con el repaso a la agenda de contenidos recomendados por este programa, por el Club de Amigos del Crimen, y lo hacemos con uno que no podemos dejar de decir, el concierto de La Habitación Roja. tal y como ocurriera aproximadamente hace un año con Santero y los muchachos, el Palau de les Arts en Reina Sofía se abre para recibir la actuación de nada más y nada menos que La Habitación Roja. Aquí en el Club de Amigos del Crimen es hablar de La Habitación Roja y tenemos que escuchar el Eurovisión, que es nuestro tema posiblemente favorito de toda su larguísima trayectoria discográfica. Pero lógicamente también tenemos que fijarnos en el absoluto presente. Estamos juntos a su lado, ahora el vuestro, verso a verso. Y ahí van todos los datos. Viernes 24 de enero, 19:30, Palau de les Arts. A punto de celebrar sus 30 años de carreras e inaugurando el ciclo Músiques Valencianes, La Habitación Roja presentan Crear. Una larguísima gira que empieza este 24 de enero en Valencia, pero que va a continuar con Barcelona, Tarragona, León, Orense, Coruña, Logroño, Madrid, Córdoba, Badajoz, Sevilla y un larguísimo etcétera. La Habitación Roja. Te llevo aquí conmigo, te tengo aquí conmigo. Thank you. Disco de Onanúa, Super Pop, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de la participación de Onanúa en la agenda de conciertos recomendados. No tenemos nada del dueto que vamos a poder ver en el Tulsa, en los aperitivers, pero por lo menos escuchamos a Josep, a Onanúa. Y ahí va la explicación de la falla. Onanúa junto a Águedas y Greyes van a estar tocando este sábado día 25 en los aperitivers del Tulsa Café de la zona de Benimaclet en Valencia. Sábado 25, 18:30, puertas 19, el concierto Tulsa Café en la calle Juan Giner número 11 de Benimaclet. Juntos pero no revueltos, o a lo mejor sí, Onanúa y Águedas y Greyes juntando canciones de sus repertorios en el aperitiver de este fin de semana, sábado 25, en el Tulsa. Más tonadas conocidas de los oyentes del Club de Amigos del Crimen, Petit Mal. Del disco Como que nada ocurrió, partimos de un error. Con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados este sábado 25, a la hora del vermut en el Burrifornia Café del Burriana. Partimos de un error, nada nuevo, bajo el sol. Interpretando canciones de su repertorio, evidentemente centrado en ese cuarto LP, Como que nada ocurrió, con Juanma García al bajo, Juan Luis Almerón en la guitarra eléctrica, Marc Miralles a la batería, Chavo Jiménez al banjo y las guitarras, si es que participa en esta ocasión, que ojalá que así sea, Ana Sánchez Galdeano, teclado y coros, a veces violín, y Suso Jiménez, guitarras y voz cantante. Partimos. A la hora del vermut, sábado 25, en el Burrifornia Café de Burriana. Partimos. We'll be right back. lo peor. Después de tanto divagar aquí, seguimos los dos. Tú no querías, pero esta vez está claro que sí. No lo aceptamos y eso nos condenó. Parets sagnants, un incendi a l'horitzó, s'acompliren tots els ritus de les fecundacions. Ho fan bé, però hem de viure d'aquest sud. Fa el vent, però hem de viure d'aquest últim rat de sol. De tenebra de mans dòcils, són trepits o esborra tot. Resten flors i pintures i figures de cartró. Ara som en negra tinta, invisibles de foscor. Vist la selva entenebrada, ni la lluna fa claro. El vent, però vent de viure. Bufa el vent, però vent de viure. Bufa el vent, però vent de viure. nostre com s'enterra un vell record. Borja Penalva sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de... Ya hemos cerrado el capítulo de la agenda de conciertos recomendados, pero vamos con las noticias, porque ya se han fallado los premios Ovidi 2024, los del año pasado. Y hay un buen montón de amigos del Club de Amigos del Crimen que han salido pues bien, bien parados de este reparto de premios. Marcat, les empretes que el temps va deixant. Com un crit inaudible d'invisibilitat. Bellesa, cossos molestos. Hemos escuchado a Borja Penalva con motivo de ser el mejor disco de cançó, el de Borja Penalva, lógicamente, Girovac. La criptonita era la soledad. Y la canción que hemos escuchado es A Ciutat K. La existencia mateixa que atrofiant s'està. Millor disc de canción, Girovac de Borja Penalva. Y millor disc de folk, este Viatger de Miquel Gil. La belleza de la vida per haberla viscut. Un conflicte entre experiència i salut. S'accelera, no et resignes a no viure la vida en present, a la derrota pel pes de la nostàlgia, a no creure que estos temps són els bons temps. Viatger silenciat, que et volen invisible, que no et derrota el silenci postmodern. No et disfresses ni t'amagues que no eres cap monstre. De segur tots transitarem el camí a l'infern. Bons temps. Y no nos movemos del disco Viatger porque... La volta en les canyes, els estels en mirallen. Evidentemente no podemos repasar todos y cada uno de los galardonados, porque ahí, aparte de la cançó folk y lo que escucharemos ahora, pop enseguida, hay de mejor disco de mestizaje, de rock, de hip hop y electrónica, música familiar y un larguísimo etcétera. Pero también hay una sección dedicada al arte visual. Y allí un buen amigo, como mínimo dos, el tercero no lo conocemos o no lo ubicamos, Tubal Perales, junto a Enric Alepuz y Vicente Dolí. Ellos han recibido el premio al mejor videoclip con la canción Nineta de Miquel Gil. Y vamos a aprovechar para verla nosotros y el audio lo compartimos con todos ustedes. Miquel Gil, Nineta. Como decíamos, entre los premiados, mejor disco de cançó para el Girovac de Borja Penalba, mejor disco de folk para el Viatger de Miquel Gil y mejor disco de pop para el Desnivell Positiu dels Atlantic. Yeah. Cerramos este rapidísimo y desde luego nada exhaustivo repaso a los premios Ovidi del pasado 2024. Y como nos queda todavía un tramo final aquí en el Club de Amigos del Crimen, vamos con novedades que han ido llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen, cosa que dejamos siempre para el final para rellenar y que no se quede nada por decir ni de la agenda ni de las novedades. Eres un sándwich vegetal. Y este es el culo de mono del señor Gilbertástico. Te sienta mal. Eres un canuto de CBD. Gustan pasta y no colocan, y tampoco es que hagan bien. Eres la familia que se ahogó en la piscina de un barco que terminó en naufragio. Eres aquel que solo amó a su jefa o al casero, maltratando al resto de personas. Eres una jaula del zoo, aprisionas cosas bellas por envidia y por terror. Eres una Radler sin alcohol que se piden los del CrossFit para la graduación. Eres el típico cuarentón que ya no le gusta nada, antes todo era mejor. Tatuaje en japonés que te hiciste en Benidorm y que el tipo de la tienda se equivocó. Peep Show haciendo su particular homenaje a todas las víctimas de la inoperancia, de la absoluta torpeza a la hora de gestionar una crisis como la de la Dana. En memoria del pueblo valenciano, nuestro pueblo que fue abandonado por los políticos antes y después de la catástrofe. Nosotros compartimos el audio, pero pueden ver también el vídeo en la red de redes. Cosas no se solucionan. Rodado en Paiporta, Catarroja y Alfafar. Peep Show. Estar presente. calma te acompañe. Tienes que aprender a disfrutar. Date el beneficio de la duda, pero ahora tienes que actuar. Que actuar. Cada vez que te veo, quiero volver atrás en el tiempo. pills flying around. Now I can understand why my room is so freezing all the fucking time. Come and see my ghost, he is getting old. Turn him upside down and spit him on. Do I feel the down? Am I still here? No. Do I turn lights off or I turn lights on? Feeling that I'm living in a gothic zone. If I get the fuck out my living room, I got the figure, got the measure, but I think I'm wrong. Am I? Got the future, got the pressure, but I think I'm gonna die. What I'm feeling in my heart. Ectoplasm flies my passion, turns my body upside down. Now I can understand why my room is so freezing all the time. Come and see my ghost, he is getting turning upside down and spit him on. Do I feel the dumb? Am I still here? No. Do I turn lights off or I turn lights on? Feeling that I'm living in a gothic zone. Am I? Get the fuck out my living room. Got the figure, got the measure, but I think I'm wrong. Am I? Get down, down, am I really strong? I have the feeling that I'm living in a gothic zone. Am I? Get the fuck out my living room. Got the figure, got the measure, but I think I'm wrong. Am I? Got the future, got the pressure, but I think I'm gonna die. Necesario una Biblia por un pasamos con el melitón, siguiendo la magia inspiradora de las moscas mediterráneas. Sobre el tablero de ajedrez hicimos tablas contra nuestra arrogancia, permaneciendo en la sombra mientras los demás tomaban el sol. Y aunque en la calle dure hay de todo, y puede pasar cualquier cosa, y aunque dentro de sus bares hemos conocido playas de ensueño, hay gente que si nos viera entrar alzaría por nosotros su copa. Para sentirnos en casa no hace falta billete de regreso. La vida fue... En la recta final de esta edición del Club de Amigos del Crimen hemos escuchado a Johnny B. Zero, Ojo y El Futuro Peatón, que por cierto, vaya pedazo de concierto se marcaron en la fiesta de Antonio Madrid Souto, El Futuro Peatón, Ambrose Chappell y Ana Béjar, en sentido inverso al que fueron ocupando en el escenario. Y como nos quedaba tiempo, pues vamos a recuperar una fecha que ya tenemos cerrada, no cerradísima, y es la puesta en el escenario, en formato eléctrico y con todo lujo de decibelios, de esta Vida es demasiado poco, este homenaje a Dr. Divago con sus 35 años de carrera. Porque mucha gente nos lo estaba pidiendo, lo estaba preguntando si no iba a haber un eléctrico, aparte de lo que celebramos en el Tulsa. Y hechas las gestiones correspondientes, ya podemos decir que el próximo sábado, día 26 de abril, quedan aproximadamente 3 meses todavía, y tiempo habrá para recordarlo, pero ya está cerradísima esa fecha para el concierto eléctrico de Dr. Divago, atención, con amigos. A Charo las personas la engañan antes de la banda Dr. Divago y este que les habla, Javier Pérez, Javi Gafotas, en representación del Club de Amigos del Crimen, ya se han reunido, ya nos hemos reunido para ver qué forma le damos a este concierto. Pero va a ser un concierto en el que no se va a escatimar tiempo ninguno, va a ser un concierto casi completo de Dr. Divago. Van a participar los muchos, no evidentemente los 19 que aparecen en el disco, porque sería prácticamente imposible, pero sí queremos que haya muchos, en una especie de paquete primero de entrada, una especie de precalentamiento, con una sesión de pianos, y hasta ahí podemos leer, y luego el concierto como corresponde, con preponderancia del repertorio del Dr. Divago, pero también llamando a participar a muchos de los amigos que han participado en este disco recopilatorio, homenaje al Dr. Divago. Su canto desgarrador, bebíamos orujo de... Evidentemente, cuando lo estemos contando es a 3 meses vista, por lo tanto está sujeto a cualquier tipo de modificación, pero la idea es hacer una especie de entrada con sets de piano, una cosa rápida y sencillita para que no haya que perder mucho tiempo encima del escenario, pero luego, como corresponde y como tiene muchas ganas la gente de ver al Dr. Divago en directo, que sea un concierto completo de Dr. Divago, o casi, porque ese casi únicamente se lo cederemos a los que vayan a participar haciendo, lógicamente, su versión que ha acabado en el disco, y posiblemente algún tema propio de esos amigos que están llamados a participar en el concierto del próximo 26 de abril, sábado, en la sala 16 toneladas. Sigo preso en su infierno, aunque ya sé que nunca me dio su amor. Si la miras a los ojos, pidiéndote socorro. Y si crees que te estoy mintiendo, su respiración se escucha mi lamento. Perfecto sin ella, y pasas a formar parte de su tribu.